verdad, que yo tengo tres Marías. Qué culpita tengo yo, que una me compre el faldón, que una me quiera cuidar y otra me dé la comida. Yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías. Una la veo de noche y dos la veo de día. Una vive en Alto Recio y dos en Jesús María. Yo tengo tres Marías, yo tengo tres María, yo tengo.